cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Grupos de rock y música tradicional de Galápagos están en Quito. Los grupos de música rock y tradicional Eco Arte y Sin Residencia de Galápagos iniciaron el 25 de marzo en Quito un ciclo de presentaciones que se extenderán a otras ciudades del país. Su recorrido empezaron en el Teatro Prometeo para luego trasladarse hasta Machachi y compartir con el Instituto Tecnológico Superior Aloasí. Este jueves se trasladan a Tulcán, al Teatro del Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 18 horas y el día viernes 28 estarán en el Teatro Municipal de San Gabriel a las 20 horas. En el evento, los dos grupos pondrán en escena ritmos andinos, rock fusión y bailes, producto de la creación de autores de Galápagos. Ecoarte es una organización cultural de música, danza, artes plásticas, investigación sociocultural y producción de audiovisuales que aporta la construcción de la identidad cultural de Galápagos. Sin Residencia, en cambio, nace en el 2006 como una banda de rock fusión de Galápagos. La Unidad de Difusión y de la Creatividad de las Artes Escénicas creada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana inició su jornada de proyectos. Quito, Identidad Catari, es el proyecto emprendido para celebrar los Raimis en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. El miércoles se inició con la presentación del grupo Ñukanchi Alpa y el proyecto Coraza, con los cuales se pone en escena la música y la danza indígena. Agustín Yomikinga, coordinador de la unidad, señaló que esta nace para que los colectivos independientes tengan sus espacios y se puedan crear nuevas propuestas. Agrupaciones de música, danza, teatro que están a nivel nacional y a veces por ser independientes se les hace dificultoso llegar acá a la Casa de la Cultura. Entonces se planteó varias propuestas, una de ellas también es crear los elencos nacionales de acá de la Casa de la Cultura, como también los festivales internacionales, los festivales nacionales, en función de que también sea una integralidad entre la Casa de la Cultura y los actores independientes. Por eso van haciendo esta propuesta de la unidad y va buscando una forma de difundir nuestra diversidad cultural a nivel nacional. El 29 de marzo se presenta el Grupo Identidad Cultural Samay y para el mes de julio la Unidad de Difusión y de la Creatividad de las Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla el proyecto Somos Cultura Viva, con la participación de 5 países quienes vienen con música, danza, gastronomía y juegos. Además, en el mes de noviembre se desarrollará el Encuentro Internacional de Danza Patrimonial en Pareja, que busca, según Yumikinga, fortalecer el baile. En la fusión de que el baile, como el baile, a veces se ha perdido y se ha quedado solo en la composición, en la coreografía. Y lo que buscamos es que la gente disfrute del baile, ¿no? Así como el Perú tiene su marinera, como Chile tiene la cueca, nosotros acá también tenemos ritmos como el San Juanito, como el Pasacalle, que la gente a veces lo desconoce como parte identitaria, ¿no? Y estamos en esa búsqueda de nuestro baile nacional. Igual tenemos, dentro de esto también con la Casa de la Cultura, se está formando los elencos, tenemos un ensamble nacional de las artes escénicas, donde está música, danza y teatro. Y tenemos la Compañía Nacional Somos Cultura Viva, que es una compañía netamente de baile nacional. En el mes de junio estará Colombia, Argentina, Bosnia, México, y en el encuentro de baile patrimonial en pareja estarán 12 países de América Latina, incluido el país anfitrión Ecuador. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.